있다. Estamos ya en este momento, después de la presentación, con una nota que vamos a realizar y le vamos a dar la bienvenida a, bueno, mencionábamos recién, Ezequiel, el tema de estas cuestiones, ¿no? Estas alianzas que se han anunciado, ¿no? Lo tenemos en comunicación telefónica al doctor Ángel Massa, el ex gobernador de la provincia, bueno, que vamos a tener la posibilidad y lo vamos a invitar, lo vamos a saludar primero, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Ángel Massa? Buen día, Ezequiel Ríos y Ezequiel Fuentes Sauma los saludan. ¿Qué tal, Ezequiel? Muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor. La primera pregunta es sobre elucubraciones del radicalismo de aceptar o no el acuerdo manifiesto que usted dijo que iba a ver con el radicalismo, o sea, parece que se están haciendo para atrás. ¿Cómo lo ve a esto? Algunos sectores del radicalismo le están exigiendo a Martínez explicaciones. Bueno, no sé, cuestiones propias de los partidos, pero un acuerdo significa levantar la vista. Sí. Me parece que es, no se puede quedar preso en la propia dinámica de un partido determinado. Y hay que hacer una propuesta de cara a la sociedad. Mire, la cuestión sería, la gente dice, bueno, ¿por qué la gente que no piensa igual o que propone una propuesta distinta, por qué no se unen? Sí. Cae de cajón que todo, y bueno, lo que estamos haciendo es eso, tratando de hacer una propuesta, uniéndonos, levantando la vista en muchas cuestiones, para priorizar el interés de la provincia. Y bueno, de eso se trata, ¿no? A pesar de, digamos, estas diferencias que existen en el radicalismo de aceptar esto, ¿usted está confiado de que esto se va a efectuar, este acuerdo? Sí, está todo conversado. La otra semana se tiene que inscribir ya el frente electoral y vamos a inscribir en todos los estamentos. Uh-huh. Me parece que no resiste mucha explicación. Sí, hay que analizarlo en detalle lo que signifique y es lo que significa esto. Y en los próximos días, cuando hagamos la presentación y conferencia de prensa, se va a explicitar todas las partes del acuerdo, ¿no? Por lo menos en nuestro sector lo hacemos sin ningún tipo de interés, ni de presión, ni de nada. Simplemente queremos hacer un aporte en el sentido de que nos parece a nosotros que tiene que haber una propuesta nueva, de gente distinta, en el sentido de que proponga las cosas, manejarlas de otra manera en la provincia de La Rioja, y bueno, eso es lo que nosotros venimos hablando. ¿Y cuáles van a ser los ejes de esta propuesta una vez concretada? Bueno, fundamentalmente de que nuevamente en toda la sociedad de la Rioja vuelvan a establecer relaciones más sanas, más transparentes. Creo que con más ética va a haber más desarrollo en todas las cuestiones. En la cuestión del crecimiento es fundamental cómo nos manejemos ahora para que efectivamente esto llegue a todos. Yo creo que esta forma de manejarse como tiene Weber, de patrón de estancia, el manejar todo, digitar también las dificultades que pueda tener la oposición, me parece que a la larga no nos sirve para dividir, pero no para construir en un sentido positivo, que cada familia, que cada riojano pueda estar mejor. Hoy Argentina tiene una posibilidad única, yo lo tenía, lo decía con ustedes, con respecto al tema de los alimentos, a esta bonanza económica, y el momento de aprovecharla de la mejor manera. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de implementar. No es posible que teniendo tanto dinero acumulado, prácticamente no se lo utilice para que la gente pueda vivir mejor. Es como si un abuelo, usted ve que un abuelo tiene toda la plata guardada y la sigue guardando, la sigue escondiendo, y el común diría, bueno, abuelo, ¿por qué no la gastamos o la invertimos? Mirá que hay inflación. Bueno, esto es lo que está pasando un poco en La Rioja. Hay tres veces más recursos de lo que cuando yo estaba en el gobierno, y esto no significa que la gente esté mejor. Y si las oportunidades se desperdician, si las oportunidades se dejan pasar más tarde o más temprano, es el pueblo el que va a pagar la consecuencia. Y nosotros queremos decirlo esto con todas las letras. No es una cuestión personal contra Vélez Herrera, sino es una cuestión de una visión totalmente distinta cómo administrar o cómo gobernar a nuestra provincia. Aparentemente Ángel Rosas parece que está bajando línea a los demás radicales y dijo que no va a permitir alianzas con kirchneristas. Parece que se refirió a esta alianza que se está por realizar en La Rioja. ¿Usted cree que esto no va a incidir, esto, que el acuerdo finalmente se va a cumplir a pesar de estas presiones? No sé a qué se refieren. El ex gobernador del Chaco es un amigo personal, así que yo estuve en Buenos Aires, hablé con muchos radicales y están todos lo ven bien, porque además esta es una instancia solamente para la provincia. Claro. Después vendrá la de octubre y después cada uno, nadie le puede obligar a otro que vote por otro que no sea su preferencia. Y en términos, doctor, sí. En términos de lo que tiene que ver, usted me dice que es una instancia a nivel local, proyectándose a las próximas elecciones el 29 de mayo. ¿Cómo van a suscitarse después de este acuerdo y después de los resultados que se puedan tomar, llevar a cabo en las elecciones próximas? ¿Va a haber una trascendencia en lo que es el acuerdo de políticas dentro de esta alianza para octubre? Bueno, nosotros vamos a trabajar en ese sentido, que por lo menos con algunos sectores se pueda llevar a un acuerdo. Va a haber un tema que tiene que ver con las preferencias electorales. Imagínense, el radicalismo nunca se le puede pedir que vote a un candidato justicialista y viceversa también. Así que en ese aspecto y de otros partidos también. Había conversaciones con el PRO tiene muy definido de ellos trabajar y apoyarlo a Mauricio Macri, y bueno, y así hay otros sectores que están con el peronismo federal. Cuando definan su candidato se van a encolumnar ahí. Yo creo que eso no nos tiene que dividir, y aparte ese tema quedó así, cada uno va a votar, nadie va a renunciar a trabajar por sus preferencias nacionales, ¿no? Doctor, en el día de ayer, de los días anteriores, mejor dicho, se oficializó el Frente Justicialista por la Victoria, y dentro de este frente está el bloque Lealtad y Dignidad de Carlos Menem. ¿Cómo ve esto? ¿Usted cree que esto va a incidir en el electorado? Tenemos en cuenta porque la gente todavía es una ferviente admiradora de la figura de Carlos Menem, todavía porque fue presidente. ¿Esto va a incidir en el electorado? Bueno, pero es todo más de lo mismo, todo para apoyarlo a Weber. Así que Menem no está jugando ahora en esta elección. Hay gente que está con él y bueno, y hay muchos que lo siguen levantando a Menem para tratar de ubicarse ellos, ¿no?, en distintos acuerdos, negociaciones. Acá está una propuesta para la provincia, y nosotros que pensamos distinto nos sentimos la obligación de plantearlo, y los que no, bueno, tienen todo el derecho, así como nosotros decimos, miren, esta disentimos, no me parece que sí. Hay que hacer de otra manera, ellos tienen todo el derecho de hacerlo de otra forma. Y bueno, muy distinto de lo que pretende Weber, es que Menem, que prácticamente era la contracara de Cristina Kirchner con sus aciertos, sus errores, y también la presidenta con sus aciertos, sus errores. Yo no hago ninguna valoración de las personas. Lo que pretende Weber es que Menem termine ligado a la boleta de Cristina Kirchner, ¿me entiendes? Y eso es lo que a veces, tal vez, desde la distancia no parezca como una cuestión de coherencia, ¿no? Muchos ven esta alianza como un homenaje hacia Carlos Menem, y muchos consideran que no hay mejor homenaje que homenajearlo con votos, se llegó a decir. ¿Cómo es tan así esto? ¿Qué piensa usted sobre esto? Eso lo dijo Weber. Exactamente. Y bueno, mire, Weber nunca pretende que entre Carlos Menem de senador y no ningún otro que podamos proponer nosotros en nuestro espacio. Él digitar lo que va a ir por la mayoría y digitar lo que va a ir por la oposición. Olvídese que hoy es Menem, y también yo concuerdo que hay que hacerle homenaje, pero se lo homenajea todos los días, hablando bien, actuando como corresponde, y tal vez no llevándolo a una elección solamente con un claro fin avieso, que en este caso tiene Weber Herrera respecto a esta situación particular, ¿no? Algunos dirigentes menemistas dijeron que esto es un aprovechamiento de la imagen de Menem. Y bueno, ¿qué le parece? ¿Te considera que esto es así? Y no sé, veremos con el tiempo. No quiero hacer futurología ni entrar en cuestiones de calificar o descalificar lo que hacen los otros, ¿no? En eso me voy a cuidar mucho. Lo que sí me parece que sí puede haber algunos intereses avieso en todo esto, ¿no? Conociendo a los personajes. Bien, doctor, usted dijo que sumar fuerzas, ¿no? Estas partidarias es una forma de mancomunar y llevar de adelante políticas, ¿no? Que desde su sector quieren realizarla. Usted, en términos, usted en una nota anterior aquí con Radio Nacional mencionaba de coherencias en los discursos políticos, refiriéndose a la cuestión de Beder, con el tema de la minería. ¿Usted en este tema, en este sentido, llevaría a cabo alianzas con este sector que no tiene que nada que ver con las aspiraciones nacionales? Sí, no le entendí bien la pregunta. ¿Usted llevaría adelante una alianza con algún sector que no tiene que nada que ver con las aspiraciones nacionales, teniendo en cuenta que apoya el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? Sí, pero esta es una elección para la provincia. Uh-huh. Y bueno, vamos a plantear y vamos a priorizar todas las cuestiones en las cuestiones estrechamente provincial. Nadie deja de... Por eso le digo, nosotros estamos apoyando al gobierno nacional, lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo, así que no... En este sentido no va a cambiar, ni tampoco entra en discusión ese tema, ¿no? Doctor, la última pregunta de mi parte es si ya van a exigir una decisión por parte del radicalismo, teniendo en cuenta que ya se terminan los tiempos para presentar la lista. ¿Ustedes van a exigirle ya una decisión o van a esperar todavía? No se trata de exigir, sino está todo planificado para que la otra semana, martes o miércoles, se haga la presentación del tema de las listas, ¿no? de la presentación en la sociedad del Frente Electoral. Ajá. Bueno, cada uno tiene se dedica más o menos tiempo a sus problemas propios, partidarios, y bueno, en eso está ahora trabajando el radicalismo, y nosotros dijimos, bueno, nos parece bien. En esas cuestiones nosotros no entramos, ¿no? Y ya están más o menos, se está decidido en su totalidad, está decidido quién va a ir primero, quién va a ir en tal lugar, en tal otro. Y bueno, todas esas cuestiones hay que estar discutiendo hasta el último momento, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta electoral más creíble que realmente pueda satisfacer a las aspiraciones que tiene el electorado, de cómo tendría que ser la oposición? Y en eso estamos trabajando, y en ese sentido va a ser la propuesta. Doctor, una propuesta distinta, sí, con derechos, que apunte a con gente capacitada en la cuestión económica, que tenga como principal centro al empleado público, también en su mejora, en su capacitación, en su jerarquización, en proponer un sistema de aumento de sueldos proporcionales al aumento de la recaudación, como lo teníamos en nuestra gestión. Y bueno, todas esas cuestiones van a quedar plasmadas cuando nos hagamos la presentación en sociedad en los próximos días. Doctor Ángel Eduardo Massa, muchísimas gracias por este contacto, siempre muy amable al atender, y bueno, le deseamos un muy buen día desde Nacional. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel, un cariño grande para todos los amigos de Radio Nacional, y bueno, un fraternal saludo también para todos los riojanos. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias.